lo hemos comentado al comienzo del programa, que nos íbamos de fiesta, porque el próximo viernes, la próxima semana, el próximo viernes, se celebra una nueva edición de la fiesta Anem de Palanca, una fiesta ya asentada y consolidada en el municipio de Sant Antoni de Portmany. Para hablar sobre esta fiesta, tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación Retro de Sant Antoni y amigo de esta casa, Pep Pilot. Pep, muy buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero, feliz año nuevo, que todavía igualmente, se puede decir. Igualmente. Muy bien, las fiestas bien, todo bien, ya me imagino que un poquito más relajado de tanta comida y tanta fiesta, ¿verdad? Pues y, sí. Y bueno, pues vamos a comentar sobre esa fiesta de la próxima semana, el próximo viernes, Anem de Palanca. Cuéntanos, Pep Pilot. Bueno, pues la fiesta de Anem de Palanca, pues el próximo viernes, pues coincide en el año que Retro celebra su 10º aniversario de su fundación y bueno, pues vamos a celebrar pues la 11ª edición de Anem de Palanca, el Guateque Anem de Palanca, que fue la primera de las macrofiestas que se han organizado aquí en San Antonio, la carpa de San Antonio, porque Flower Power y Movida fue ya después, la pionera ha sido y es el Guateque Anem de Palanca. Y bueno, esperando que llegue el próximo viernes. Hoy tenemos el Flower que colaboraremos, o sea, perdón, mañana está el Flower que colaboraremos también. Y bueno, pues para esta edición, pues va a ser un poco especial porque ya tenemos contratada a una cantante, una leyenda de la música pop española. Y esperamos, bueno, que tenga la misma participación y el mismo éxito que hemos tenido hasta ahora. Estamos seguros de que sí, ¿no? Pero cuéntanos qué novedades vais a incorporar y quién es esa estrella del pop de los años 70 que va a participar la semana que viene en esta fiesta. Pues sí, el próximo viernes, la semana que viene, pues va a participar, vamos a traer a Cristina, ex miembro de Los Stop, la cantante de Los Stop. Ya está todo hablado, todo contratado y esperamos contar con su presencia, con sus canciones y bueno, quizás la gente no se acuerde porque ya estamos hablando de Los Stop, un grupo de los 60. Entonces, pues quizás la gente más joven pues quizás no conoce este grupo. Pero bueno, este grupo tiene éxitos como, por ejemplo, Yo te daré, o Amarillo, canta la canción Amarillo en español. Estás hablando, Pepe, de Yo te daré, la versión que luego hizo el humorista, ¿verdad? Del Yo te daré niña hermosa, ¿es esa? Sí, correcto. Y luego Salud, dinero y amor, si la memoria no me falla, ¿no? ¿Cómo? Salud, dinero y amor, si la memoria Salud, no me falla. Salud, dinero y amor, que es la canción estrella de este grupo, de Los Stop, que va a cantar también Cristina, y tiene versiones en español de Con su blanca palidez, tiene canciones como Viva la vida, otra que es Viva el amor también. En fin, una serie de éxitos que casi todo el mundo los conoce, pero que son ya, digamos, de los 60, una década que bueno, que mucha gente pues no la conoce. No la conoce. Yo claro. no recuerdo estas canciones, pero yo ya tengo 54 años y era pequeño, quiere decir que no, sí. Que no tampoco fue la época que de mi juventud que yo bailaba estas canciones. Hombre, yo tengo 46, casi 47, y sí que las recuerdo, pero yo era un niño muy pequeño. Tenía yo 7, 8, 9 años nomás cuando empecé a escucharlas por la radio. Y esto quiere decir que habrá mucha gente en Sant Antoni que se acercará hasta la carpa para disfrutar de las canciones con las que ha crecido, pero a la vez servirá de escaparate para los que no conozcan lo que fue esa época, ¿no? Dorada también y magnífica para muchos, el poder ver lo que en aquel entonces era éxito, ¿no? Es decir, es un escaparate bonito también, ¿no? Nosotros luego la música que pinchamos pues es música de esta época, de Karina, los Pequeñiques, los Mustang, los Sirex, Nino Bravo, en fin, todos estos grupos y cantantes de esa época dorada del pop español. Pepe, yo te quiero preguntar, van pasando los años y vamos recordando las canciones y la música, porque la música nunca muere, ¿no? Pero el tiempo sí que va pasando y va haciendo mella en nosotros. Sí. ¿Este tipo de fiestas y este tipo de música, crees que con las nuevas generaciones seguirá recordándose? Yo espero que sí, porque son canciones pegadizas, son canciones alegres, son canciones que hay mucha gente joven que les gusta estas canciones. Lo que pasa que, claro, la gente más joven pues tiene otro tipo de música, otro tipo de preferencias. Por ejemplo, la gente más joven se acuerda más de la movida de los años 80, por ejemplo, de la música de los 80, que no exactamente la música pop de los 60, 70. Claro. Por ejemplo, en el Flower Power, pues la juventud, que tiene una alta participación, porque la fiesta Flower Power, que se celebra mañana en San Antonio, pues tiene la más alta participación de gente de que ninguna fiesta en toda la isla. Uh-huh. Entonces, la gente joven, pues, por ejemplo, cuando el DJ pone temas así de los 60 y tal, sí, les gusta y tal, pero cuando ponen algún tema de los 80, que entre otros se cuela siempre alguna canción de los 80, aunque sea de la década de los 60, 70. Uh-huh. Por ejemplo, yo he visto que han pinchado en la carpa a Michael Jackson y la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque son canciones ya para gente más joven que las recuerda, que las conoce. Por ejemplo. Claro, estamos en las... M. Claro, claro. En fin, son canciones, pero la verdadera época, la verdadera música Flower Power es la música psicodélica de los 60, 70. Estamos hablando de Beatles, Rolling, Jimi Hendrix, Jefferson Starship, grupos The Hollies, The Kings, The Who, o sea, una serie de música pues que la gente joven conoce menos. Claro. Conoce menos. Uh-huh. Efectivamente, estamos en directo en Día a Día a las 10 de la mañana, 40 minutos, hablando con Pep Pilot, presidente de la Asociación Retro de Sant Antoni, que por cierto, Anet de Palanca es una fiesta que hasta ahora organizaba el Ayuntamiento de Sant Antoni, pero que este año quizás, con motivo de vuestro aniversario, de vuestro cumpleaños, os ha cedido la organización. ¿Puede ser? ¿Es así? Sí, exactamente. O sea, todas las fiestas, todas estas fiestas son, o sea, tanto el Flower como el Guateque. El Guateque empezó el año 2004, que cuando la regidora de fiestas de San Antonio, era de Participación Ciudadana, me acuerdo, sí, que también estaba en la comisión de fiestas, que fue Lidia Prats, pues al tener conocimiento que estaba en formación la Asociación Retro, que estábamos ya con el papeleo en marcha y tal, pues apostó por hacer un Guateque para este tipo de fiestas. Y entonces pues fue la primera macro fiesta que ha habido en San Antonio así con alta participación. Fue un éxito total y ahí seguimos. Ya se va a celebrar la 11ª edición el próximo viernes de la semana que viene. Uh-huh. Entonces la fiesta pues sigue ahí y bueno, y con éxito, hasta la fecha con éxito. ¿Y a qué hora empieza la fiesta y hasta qué hora? Bueno, la fiesta empezará sobre las 9:30. Tendremos la actuación también de una coreografía a cargo del Club de Gimnasia Rítmica Purmany, y después ya vamos a entrar pues ya con los DJs, Miquel Botja y yo, que vamos a amenizar la fiesta con la actuación esta de Cristina, y después de la actuación de Cristina pues vamos a continuar hasta que la gente aguante. O sea, vosotros seguís pinchando con vinilos, ¿no? Con los discos de toda la vida, ¿no? No, estamos con CD. Con CD. Incluso Miquel Boya trae el ordenador. Pero hay que decir que tú tienes... Fácil, hay que decir, Pep, hay que decir que tú tienes una colección de discos importante, de vinilos. Bueno, yo tengo una buena colección de LPs y singles, y la Asociación Retro, pues, gracias a una donación que nos hizo Pepe Rosselló, que Pepe Rosselló es el buque insignia de los empresarios de salas de fiesta de aquí de la isla de Ibiza, pues nos regaló a Retro, pues yo qué sé, no lo hemos contado, pero seguro que hay 2.500 LPs allí, y la tenemos como patrimonio de nuestra asociación, lo tenemos guardados. Indudablemente es una reliquia eso, ¿eh? ¿Cómo? Que indudablemente es una reliquia. Pues la verdad que sí, que tenemos, en fin... Se lo agradecimos cuando nos hizo la donación y lo tenemos guardadito, y esto forma parte del patrimonio de nuestra asociación. Muy bien, Pep, antes de terminar, ha venido gente de fuera también para estar con vosotros en esta semana de fiesta. ¿Quién ha venido? Cuéntanos. Bueno, pues hoy, por ejemplo, Sí, hoy han llegado llegan los miembros de dos asociaciones. Hablamos para la fiesta Anem de Palanca. Sí, no, estamos hablando para la fiesta de mañana. De mañana, de Flowers, sí. Sí, estamos hablando para la fiesta de mañana, pues esta mañana hemos recibido pues a unos 40, son 42 miembros de una asociación carnavalesca que también organiza el guateque más grande del mundo, según ellos. Y que es verdad que tiene una alta participación porque se juntan cerca de 4.000 personas allí en Tomelloso y han venido a participar en el Flower, en nuestro Flower. Ya vinieron en la última edición el año pasado y bueno, y este año pues han incrementado, pues han venido el doble de que el año pasado, o sea que caló hondo, o sea, entre ellos pues los comentarios han sido muy positivos y han animado a más gente y este año pues ya tenemos casi el doble de gente que el año pasado, de amigos que vienen. Y luego de Olot pues también vienen cerca de 20 personas que vendrán esta noche. Aparte vendrá Mariscal Romero, que es uno de los míticos DJs de nuestro país, una leyenda, que va a pinchar también mañana encima del camión, que juntamente con un DJ de cada asociación. Los fans, Jordi Sellas, de Los Canuti, viene Miguel García, que es de Radio Surco en Tomelloso, de Castilla-La Mancha, Radio Surco Castilla-La Mancha, y con Mariscal y un servidor, pues vamos a intentar animar el cotarro mañana por las calles de San Antonio. Muy bien, pues el éxito está asegurado indudablemente, Pepilot, pero por vuestra parte, por la organización de la Anem de Palanca, tienes los micrófonos de Radio Éxito abiertos para invitar a todo el mundo ahora mismo. Por supuesto, pues en fin, que nos vengan que todos que les guste la música y quieren pasarlo bien, pues que vengan al Guateque, bueno, y mañana también al Flower por las calles, que seguramente habrá mucha gente, pero que le guste la música pop española de los 60, 70, indudablemente la fiesta, el Guateque, este anual que celebramos, pues es quizás el evento más importante de este tipo de música aquí en la isla. Que vengan, que disfruten de Cristina, que disfruten de nuestra música que pondremos, de todos estos grupos pop, de leyendas españoles, Fórmula Quinta, Los Diablos, Los Mustang, en fin, todo ese grupo de grupos de esta época dorada del pop español, pues que vengan, que lo van a pasar bien y que nos sigan apoyando como hasta ahora, que agradecer todo ese apoyo que nos ha dado toda la gente, todo el afecto, todo el cariño que nos ha dado durante esos 10 años a la Asociación Retro y bueno, y nada, que vengan cuanto más gente porque lo vamos a pasar bien, de verdad. Muy bien, Pep Pilot, presidente de la Asociación Retro de Sant Antoni, muchísimas gracias por habernos atendido y suerte para el Anem de Palanca del próximo viernes y también para mañana en el Flower. Ha sido un placer, buenos días. Buenos días, gracias a todos, gracias.